Voy a pedirle por favor, hermanos, que abran por ahí su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy estudiado, muy predicado, muy enseñado en la congregación, pero vamos a verlo una vez más, hermanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 18. Así sentados, hermanos, como están, pero en reverencia, en esa reverencia que se merece la palabra del Señor, me voy a permitir darle lectura y ustedes me siguen, por favor, con su vista. Dice la palabra de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de convocarnos, Señor, aquí, de reunirnos aquí en esta hora para bendecirte, Señor, para ministrarte a ti, para darte, Señor, nuestra gratitud por todo lo que has hecho. Padre, gracias porque reconocemos que tú eres Dios. Pero también queremos recibir, Señor, desde tu corazón lo que tienes para nosotros, la ministración que tú tienes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos. Amén. Aleluya. Bienvenidos cada uno de ustedes que nos visitan, amigos, hermanos, que es su primera, segunda, tercera vez en este lugar. Bienvenidos a esta, la casa del Señor. Es un buen lugar, un buen momento que escogieron para escuchar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y cuando hay quizá necesidad o cuando hay angustia en cada uno de ustedes, esta casa está abierta para oración. Acabamos de ver, hermanos, una lectura bastante tradicional, bastante clásica para la iglesia que prevalece. Vamos a ver, hermanos, cuál es la prevalencia de la iglesia. La iglesia está diseñada no solo para permanecer, sino para prevalecer, hermanos. Pero hay ocasiones que a nivel local esto no funciona. A nivel mundial la iglesia está prevaleciendo, pero hay ocasiones que a nivel local esto no sucede. ¿Por qué será, hermanos? La lectura que acabamos de tener se encuentra registrada en los tres evangelios sinópticos o similares, es decir, la encontramos tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas. Pero es Mateo quien dedica una mayor extensión a esta narración. Lucas añade un detalle que los otros dos no tienen. Menciona que Jesús estaba orando o venía de orar. Nos encontramos en el último año del ministerio terrenal de Jesús, hermanos, como hombre. Es decir, en el año 28 de nuestra era. Ustedes saben que hay un ajuste de 4 años por ahí, por algún calendario que se hizo mal. Estamos en el año 28 más o menos. Nos narra el pasaje que Jesús y sus discípulos vienen de un poblado llamado Magdala y ahora se encuentran en Cesarea de Filipo. No es la misma Cesarea, hermanos, portuaria o que se encuentra en la costa del Mediterráneo. Esta Cesarea de Filipo se le pone a Filipo por Felipe, quien la manda a construir o quien la manda a remodelar para distinguirlas de las otras Cesareas. Se ubica al norte de la provincia de Judea, hermanos. La provincia de Judea, que pertenecía al Imperio Romano, más que como un estado, tendríamos que verlo como un país, porque era un imperio. Pero para distinguirlo, para familiarizarnos más nosotros, podemos decir que era el estado de Judea y estaba en el municipio, hermanos, de Panea. Ahí se ubicaba esta ciudad de Cesarea de Filipo, donde nace el río Jordán, al pie del monte Hermón, donde se da una declaración tan fundamental y tan preciosa para el Evangelio como la confesión de Pedro. Vemos a Cristo, hermanos, disminuir sus enseñanzas y sus milagros al público, es decir, de manera masiva. Ya no hay tanta concentración en la gente, ya no hay tanta concentración en el pueblo. Vemos que el ministerio hacia la gente viene disminuyendo, hermanos, para concentrarse ahora mayormente en sus discípulos. ¿Cuál es la razón que el maestro se aparta con sus discípulos? Bien. Se menciona tanto un incremento en la hostilidad por parte de sus enemigos, por los fariseos, los saduceos, Herodes y todos aquellos que procuraban la muerte del Señor, en quien veían una amenaza. Son más hostiles ahora, ha incrementado el grado de hostilidad y se aparta. Hay una falsa aclamación por parte de quienes lo siguen, por el pueblo mismo. Una falsa aclamación, lo quieren hacer rey. Pero quieren que los libere del yugo romano. Ese es su objetivo. Y hermano, los acaba de alimentar, casi alimentó a 9,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, un rey que nos va a dar pan, que nos va a dar peces, que todo esto va a ser gratis y con un solo milagro, vamos a hacerlo rey, que esté gobernando sobre nosotros. Es una falsa aclamación que tiene la gente que lo está siguiendo. Algunos comentaristas bíblicos, hermanos, se atreven a decir que Satanás tentó nuevamente a Jesús para que evitara la cruz, que aceptara ser proclamado rey, y por eso se retira a orar. Yo en lo personal no comparto este comentario, no lo creo así. Soy como que más tradicional, si la palabra no lo dice, no lo creo así, ¿verdad? Para mí no es así. Pero una cosa es cierta, hermanos, se retira y se fortalece en oración. Una razón por la que Jesús se aparta de la multitud, hermanos, de las que ya hemos mencionado, de que se incrementa la hostilidad contra Él y de que la gente lo quiere proclamar rey. Otra razón es concentrarse en sus discípulos de una manera más personalizada. Prepararlos, hermanos, para la continuidad de la expansión del Evangelio. El tiempo se acerca, el Señor no va a estar ya más en medio de ellos, y tiene que garantizar que alguien siga con esa encomienda, con ese trabajo. Y Él se dedica personalmente, hermanos, a estarlos instruyendo o enseñando. Jesús se enfoca a sus 12 elegidos. Sí, hermanos, a los 12, incluidos Judas, quien le entregaría. El Señor otorga la misma enseñanza a los 12, da la oportunidad a los 12, hermanos, aunque posteriormente alguno elija otro camino. Pero Él se dedica a los 12 en ese momento. Nos habla del gran amor que tiene el Señor para con la humanidad. Está, hermanos, la salvación al alcance de nosotros. Está al alcance de la humanidad. Está al alcance de nuestros vecinos, hermanos. Nos habla del gran amor que tiene el Señor. No lo redujo, no lo cerró a un cierto grupo, sino lo da a los 12, hermanos. Pero también nos habla del respeto que tiene el Señor por nuestro libre albedrío. A mí me gustaría salir y hacer un decreto y ponerles un chip o alguna situación de a la gente para que acepten al Señor y se acaben tantos problemas. Y algo similar sucedió allá en el 313, cuando por decreto todos tenían que ser cristianos y no funcionaron muy bien las cosas porque no hubo convicción. El Señor respeta esta libre elección que nosotros hacemos. Judas nunca iba a poder poner un pretexto, tener una excusa delante del Señor por falta de tiempo, hermanos. Nunca lo iba a tener. Es que no recibí la misma atención que con los otros 11. A mí me discriminaste, me hiciste a un lado, estuve al margen. No, es cierto. El Señor le dedica tiempo también a Judas. Aunque más adelante él supiera que lo iba a entregar. Porque Dios es fiel y es justo. La labor principal de Jesús en estos momentos, hermanos, y que lo ocupa, es preparar a los que le han de suceder, quienes se encargarían en gran parte de propagar el Evangelio, de dirigir e instruir la naciente iglesia. Los discípulos serían piezas fundamentales en la construcción de esta iglesia, hermanos. En la continuidad de la teología venía continuando, hermanos, y tenía que sistematizarse. Había situaciones que estaban siendo develadas, situaciones como la cristología, hermanos. El estudio de Jesús estaba siendo develado y ellos iban a encargar en gran manera de escribir y dejarnos este estudio. El Espíritu Santo, la neumatología, también les estaba siendo revelado a ellos, hermanos. Lo estaban conociendo, no todavía en su plenitud, pero estaban conociendo al Espíritu Santo. Estaban conociendo los principios y las verdades como la salvación, la gracia y la fe. Pero era vital para aquellos hombres que se basaran, que tuvieran su cimiento en la persona y en la obra de Jesús. Todo titubeo debía ser borrado, toda duda cambiada por certeza. La tendencia, la inercia que sigue este mundo, hermanos, no podía ser lo mismo que movía a los discípulos. Ellos tenían que ir por otra línea diferente a la de este mundo. No podía ser igual. Jesús se enfocaba en capacitarlos para esta tarea, en asegurar, ¿verdad?, la capacitación para ellos. Aquella tranquila región, hermanos, Jesús le pregunta a los suyos. Qué interesante pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Principio de cuentas, acaban de suceder grandes milagros, hermanos, como la alimentación de estos 9,000 que les comenté. Son los últimos milagros quizá que nos registra la Escritura en cuanto al ministerio de Jesús. Caminar sobre las aguas. El milagro a una mujer extranjera, la sirofenicia. La curación de un ciego. Este último milagro tiene algo peculiar, hermanos. Es un milagro. Hay dos milagros que nos relata que el Señor los hace con elementos naturales. Que los hace utilizando elementos naturales. Este es uno de ellos. Pero aparte, este es el único milagro que se narra que es de manera gradual. Si leemos este milagro, el ciego comienza a decir que cuando va recuperando la vista, ve a los hombres, pero como árboles que se mueven. Se ve como que los árboles se mueven. Va recuperando la vista de manera gradual. Y ese es otro propósito que no lo vamos a ver o a estudiar en esta hora. Están viendo los discípulos toda esta cantidad de milagros. Pero no solo los discípulos, hermanos. La gente que está alrededor. La gente que está con ellos, que les está siguiendo. Pero los fariseos y los saduceos aún están viendo estos milagros. Y se atreven a cuestionar a Jesús y a decirles, danos una señal del cielo que sepamos que eres el Hijo de Dios. Revélanos que tú eres el Hijo de Dios por medio de señales y milagros. Haz lo que hizo Elías tal vez. Hermanos, acababan de ver en estos últimos 3 años milagros que ni en 3 generaciones juntas habían visto y estaban demandando señal. Su intención era otra. El propósito del corazón era otro. Y Jesús no les contesta. Toda la gente acababa de ver estos milagros. Como que esta pregunta, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? No era suficiente lo que habían visto, hermanos, pero debían tener ellos una convicción divina acerca de la persona de Jesús. Si algo estaba fallando en cuanto a la forma en que tenía que hacer el ministerio de Jesús, este era el momento, hermanos, para quitar toda duda. Porque si algo salía mal, si no entendían bien la persona o la obra de Jesús, la continuidad de un evangelio puro como lo tenemos ahorita, estaba en juego. A lo mejor entendían que era el Hijo de Dios, sí. Pero tenían que entender también que no era el momento de gobernar como rey terrenalmente, sino que venía a dar su vida por cada uno de nosotros. Deberían entenderlo eso los discípulos. Y Jesús hace esta pregunta: ¿qué cree la gente de mí? ¿Qué habla la gente de mí? Y se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre, hermano, resaltando su condición humana. Acuérdense que soy humano, que he estado entre ustedes, que he comido, que he dormido, que he experimentado casi todas las conductas humanas. ¿Verdad? Estoy en mi condición humana. ¿Qué dice la gente acerca de mí? La respuesta de los discípulos, hermanos, en un sentido es correcta. Es correcta sobre lo que, al informar a Jesús, de lo que están diciendo sobre él. Hermanos, le dan una bonita respuesta. Dejan de lado de Jesús la mala fama que habían hecho los fariseos y sus enemigos. Le querían matar, le decían impostor, le decían a él esto. No nos registra la Biblia, o al menos no nos dice que ninguno de los apóstoles haya dicho, pero acuérdate que hay unos que te dicen que no eres el Cristo. Acuérdate que hay unos que dicen que nada más eres un simple carpintero. No hay ninguno que nos dé esta respuesta. Son bonitas, son agradables, hermanos, y lo comparan con el Bautista, con Elías, uno de los grandes profetas, Eliseo, Jeremías. Pero no era suficiente. No era suficiente ni era correcto poner a Jesús en igualdad a aquellos grandes hombres. Jesús lleva la reflexión a sus discípulos, hermanos. Quiere, número uno, resaltar el error en el que se encuentra en ese momento la gente. Reconociendo a Jesús quizá como un gran profeta, como alguien grande, equiparable a los antiguos, pero no es igual a ellos, hermanos. Es superior a ellos. Y la gente estaba velada, estaba cegada con eso. Hoy en la actualidad hay mucha de la gente que encontramos en esa posición, o en esa, de esa manera. Dos, Tenía que infundir en ellos la certeza de su identidad como el Cristo. Yo soy el Cristo. Y los lleva a la reflexión, y los lleva a preguntarse a sí mismos, ¿realmente al que estamos siguiendo es el ungido de Dios? Los lleva a la reflexión, hermanos. Y tres, hacerles ver la necesidad que tienen ahora ellos como sucesores de que la enseñanza de Cristo, que la enseñanza del ungido se continúe, se perpetúe, hermanos. No como un simple profeta más de Israel, sino como el ungido del Dios viviente, del Dios que da vida. Ellos eran los encargados de esto. La siguiente pregunta es para ellos. Se las hace a ellos. Bueno, ya me respondieron, ya sabemos qué dice la gente. Ahora, Pedro parece responder por todos los demás, ¿verdad? Y les pregunta a Jesús, ¿vosotros quién decís que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Sin titubeos, hermanos, y inspirado, Pedro responde correctamente sobre la identidad de Jesús. No había duda. El Padre había dado certeza en el corazón de los discípulos. ¿Quién era Jesús? Que tenían delante de ellos al Mesías prometido. La imagen del libertador militar que establecería su reino, su trono temporal en esta tierra, hermanos, se había disipado por completo. Quiere decir que ellos estaban listos para entender, pero sobre todo para trabajar por el reino espiritual de los cielos establecido en esta tierra. Más adelante tenían que prepararse ante gran número de israelitas, de judíos, como vemos a Pedro, y evangelizar y hablar a ellos, hermanos. Más adelante tendrían que hacerlo. Y estaban a este tiempo capacitados tanto en lo intelectual como en lo emocional. Sabemos, hacía falta el poder del Espíritu Santo. Pero intelectualmente y en el corazón, ellos estaban capacitados para realizar esto. Porque les había dado certeza el Padre de quién es Jesús. ¿Cuál es la importancia de la confesión que hace Pedro? Pedro confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cuál es la importancia? Jesús le dice, ahora Pedro, sobre esta roca, sobre este cimiento inamovible, sobre la verdad que acabas de confesar, se funda mi iglesia. La iglesia no está fundada sobre un hombre, hermanos. Hay quienes tradicionalmente dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. La iglesia no está fundada sobre un hombre que murió, que un hombre que fue débil, un hombre que ahí se quedó en la tumba, que titubeó ante la tentación. No, hermanos, la iglesia está fundada en Dios que se hizo hombre, siempre firme ante la tentación, probado en todo, pero sin pecado, y que voluntariamente, hermanos, puso su vida y al tercer día Él la tomó, quien ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre y mandó al Consolador, hermanos, pero que además pronto regresará por su iglesia. En esa declaración, en esa verdad, está fundamentada esta iglesia, la iglesia del Señor. Él es la roca, hermanos. Entonces, el fundamento no es la persona de Pedro, es la confesión que hace Pedro, ¿verdad? A la alusión que está haciendo hacia Jesús. Sí, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, eres a quien Dios eligió, a quien Dios designó, a quien le dio la autoridad y mandó a este mundo para anunciar el año agradable de Dios, para dar libertad a los cautivos, para dar sanidad a los enfermos, dar vista al ciego, redimir nuestros pecados, reconciliarnos con Dios. Sí, tú eres el ungido, contestando Pedro, el Hijo del Dios viviente. Hace una referencia completa, hermanos, a la naturaleza divina de Jesús. No un simple hombre, no un hombre más, sino completamente diferente a todo lo que hasta entonces había pisado la tierra y que desde entonces la ha pisado jamás. Superior, hermanos, en Él convergiendo la divinidad divina y humana. Tú eres el unigénito. Y ahora ellos tenían la oportunidad, tenían delante de Él al unigénito, al Hijo, hermanos, de los que, del que confesaban ellos todos los días en un rito. Escucha, Israel, Jehová tu Dios uno es. Y hoy tienen delante de ellos al unigénito. Para dar seguridad y justificación, hermanos, en esta labor que de ellos seguirían presentando al Señor. Para tener argumentos. Ellos saldrían, ellos predicarían al Señor y no faltaría quien les dijera, ¡hey! ¿Y ustedes por qué están hablando de ese Jesús? ¿Y ustedes por qué están perturbando la paz de nuestras aldeas y de nuestras ciudades? Como quizá nos puedan decir hoy. ¿Y ustedes por qué están infiriendo en el pensamiento de la gente si ya cada uno tiene su creencia, cada uno tiene su manera de pensar? Estamos infiriendo y venimos aquí porque hemos entendido que es el unigénito de Dios. Porque no hay otra respuesta. ¿Necesitan argumentos? Él es el único, es el ungido, es el Hijo del Dios que da vida. Tenía que quedar claro esto, hermanos. No era en forma de caudillo, no era en forma de líder militar, no era, hermanos, como un príncipe heredero al trono, sino como un humilde servidor que viene a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces Israel y el mundo debería escuchar, hermanos, acerca de la muerte y de la resurrección de aquel que nos dio vida, aquel que fue molido y herido por nuestras rebeliones, que nuestro castigo fue sobre él, hermanos, que él llevó nuestras enfermedades, el único camino al Padre. Ahí radica la importancia de la confesión de Pedro. Si esa seguridad que se vio, que se escuchó de los apóstoles en voz de Pedro, hermanos, no está impregnada en nosotros, quizá tenemos algún problema. A lo mejor hemos visto milagros, a lo mejor hemos escuchado de Jesús, pero si en esta tarde no hemos tenido esa seguridad, es momento de que el Padre selle esa verdad en nuestros corazones. Y si acaso alguien no está seguro y aún titubea si Jesucristo es el camino, si estamos parados sobre la verdad que es Cristo, este es el momento para que el Padre divinamente selle en nuestros corazones esa verdad. Sin titubeo, hermanos, anunciemos la salvación a los hombres. Hay quienes minimizan la persona y la obra de Jesús. En estos días hay quienes reconocen a Jesús como gran profeta. Hay muchos quienes le reconocen como un gran maestro, un gran hombre, pero le niegan como el único camino al Padre, dando alternativas y poniendo complementos para su salvación, hermanos. Hay quienes lo hacen así, quienes lo ven como un santo más. Los encargados de decir al mundo, hermanos, y a todas las personas que no hay otro, somos nosotros, la iglesia que ha tenido la certeza que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No solo haber visto sus milagros ni haber escuchado las enseñanzas, sino que esa verdad se haya hecho vida en nuestros corazones, hermanos. Recuerda, hermano, que la palabra dice que el que no confiese que Jesucristo ha venido en padre, en carne, perdón, y es el Hijo de Dios, el tal tiene el espíritu del anticristo. Y hay muchos por ahí que ponen a Jesús como uno de los grandes hombres, uno de los grandes maestros, una alternativa de vida. Pero Jesús es la única, hermanos, no es alternativa, es el camino al Padre, es el único. Cierto, el evangelismo es un ministerio. Hay creyentes que tienen el don, hermanos, de hablarle cuanta persona se topa frente a ellos. A eso se dedican, hermano. Salen a la tienda a comprar unos jitomates y en el camino evangelizaron a 5 y en la tienda 2 y de regreso a 4. ¡Gloria a Dios! Hay quienes tienen ese ministerio. Hay quienes salen a pasear con el perrito y ese es el pretexto y a cuanto andan viendo, evangelizan. ¡Qué bueno, hermano! Hay otros que no son así, están para administrar la iglesia y están para tantas otras cosas. Pero existimos muchos que nunca hemos evangelizado en absoluto, hermanos. Que cuando es momento de salir como iglesia, como grupo, se enferman, se marean, les duele la cabeza, hermanos. Y otras cosas más que tengo aquí, pero que no voy a decir. Prefieren quedarse a orar y esperar que un ángel del cielo anuncie la salvación a sus amigos y familiares, hermanos, como lo hizo el ángel con María. Estamos esperando que vengan a un ángel y se les revele y les digan, mira, el único camino es Jesús. Cuando los encargados de esa anunciación, hermanos, somos nosotros. Sencillamente, cuando hay necesidad y podemos presentar a Jesús, no se distraiga, hermano, es el aire. Simplemente es el aire, no se distraiga, es la puerta. Y si fueran otras personas que vienen por nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, no se distraiga. Cuando hay momento de presentar un consejo, Cuando hay momento de presentar a Jesús, hermanos, como la solución, nosotros empezamos y lo diluimos, simplemente damos una buena palabra. Y tenemos que decir, mira, Jesús es la solución a tus problemas, y lo cambiamos por un buen consejo. Porque no tenemos esa certeza de quién es Jesús para nosotros, hermanos. Y tenemos que decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces podremos seguir propagando el Evangelio. Y como dicen los políticos hoy en la actualidad, que está de moda, y cada quien anunciar el Evangelio desde su trinchera. Ahí en la escuela, ahí en el colegio, ahí en el trabajo, ahí en el lugar donde yo me desenvuelvo diariamente, porque he tenido la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. La importancia, hermanos, de la confesión de Pedro radica en que Jesús es la razón y el cimiento de la iglesia, y entonces ahora pueden seguir predicando. Él es la razón de sus reuniones. Él es la razón de su congregación. Él es la razón de seguir proclamando a Cristo por doquier, que es el Hijo de Dios. Y esa debe ser la de nosotros en esta hora, hermanos. Que hoy nos congregamos porque Jesús es el Hijo de Dios. Que hoy le proclamamos porque Jesús es el Hijo de Dios. Y de aquí derivamos la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos estudiosos tienen problemas sobre la palabra Hades, que significa tanto lugar de muertos como un basurero que arde continuamente. Al lugar donde agarraban la basura, los desperdicios, los desechos de la ciudad, los llevaban a un valle, a un lugar alejado, y ahí les prendían fuego, ¿verdad? Y estaba casi continuamente ardiendo todo este lugar de desperdicio. Hay quienes dicen eso también era el Hades, el lugar de la basura. Pero también el lugar de los muertos, hermanos. Hades en griego es el equivalente a Seol del hebreo, que quiere decir lugar de muertos o infierno, hermanos. Y hay estudiosos que dicen que es una alegoría. Las puertas del Hades quiere decir el poco tiempo que duró Jesús muerto. 3 días nada más, entonces nada más llegó hasta las puertas y ahí le dijeron, no, regrésate, tú no vas para acá. Y que no entró, ¿verdad? Ni tomó su ticket, ni dijeron, te toca el número 1546. Hay estudiosos quienes así lo dicen, hermanos, si tienen alguna problemita con la palabra Hades. Pero Jesús lo está diciendo en un sentido diferente, hermanos. Jesús lo está diciendo que nosotros vamos a prevalecer sobre el infierno, nosotros como iglesia. Este lugar de muertos equiparado, hermanos, a infierno o sepulcro, cuando Jesús lo menciona, lo hace más que para poner un lugar físico del infierno, es decir, imagínense las puertas con un lanzallamas ahí en el timbre o alguna cosa. No, lo hace, hermanos, para que nosotros entendamos el lugar que tenían las puertas, o debemos entender el lugar que se tenían en las puertas de la ciudad en la antigüedad. ¿Qué era esto? Bueno, pues era más que la entrada o la salida de alguna ciudad, hermanos, estaban amuralladas, recuerden. La puerta de la ciudad era donde se ponía el consejo de los ancianos. Muchos ancianos se llegaban y se sentaban ahí y empezaban a ver problemas generales que tenía la ciudad y a disertar sobre muchas cosas. Lo que hoy conocemos como el cabildo, que se viene al centro, no, ese tiempo estaba en las afueras de la ciudad, allá en las puertas. Incluso había representantes de la ley o del rey ahí en esos lugares, hermanos, lo que nosotros conocemos ahora como juzgados, había también ahí en esos lugares. Había lugares de puntos de comercio donde los que viajaban, los viajeros, podían comprar algunos alimentos o algunas cosas. Había también referencia a las posadas de estos lugares, ¿verdad? A los hoteles de su momento, había referencia ahí en las puertas. Era un punto neurálgico, hermanos, en las ciudades de la antigüedad. Pero principalmente se maquinaban muchas cosas, y de ahí también salía la guerra de las puertas de la ciudad. Jesús está diciendo, ninguna de las maquinaciones, nada de lo que el enemigo arguya, ni de lo que ofrezca, nada de lo que argumente en contra nuestra, nada de lo que acuse a la iglesia, no nos puede ofrecer nada de mayor valor que la propia iglesia. No hay nada antes que la iglesia, ni que tenga mayor dignidad. Y las puertas del infierno no van a ser más que mi iglesia lo está diciendo el Señor. Todo el consejo, todo lo que salga de ahí, no va a ser más que la iglesia. La palabra prevalencia, hermanos, o prevalecer, significa comparar. Es una comparación entre dos o más elementos. Pueden ser cosas, pueden ser personas, un grupo de personas, ¿verdad? Seres vivos. Es un pronombre que para nosotros nos resulta un tanto difícil. Los griegos podían hacer conjugar estos pronombres como nosotros de pronto no lo podemos hacer. Nuestro español es más limitado, aunque dicen que este se va a hablar en el cielo, ojalá, para no tener mayor problema. Pero los griegos tenían esa cualidad en su manera de hablar y podían conjugar en este pronombre tanto cualidad, nos estaba hablando de una calidad. Prevalecer nos habla de la calidad, pero también, hermanos, al mismo tiempo es un superlativo. Nos menciona superioridad, ser mayor que. Y aquí compara la iglesia con las puertas del infierno. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, de inmediato, la palabra prevalecer, hermanos, nos compara. Nos pone por un lado la iglesia, por otro lado el infierno con sus maquinaciones y con lo que oferta y con lo que nos acusa y con todas las cosas. La congregación de los santos, hermanos, los redimidos de Jehová, quienes hemos reconocido el Señorío por un lado, ¿verdad? Contra las puertas del infierno, todas las tretas, todas sus copias baratas, todo lo que tiene para desprestigiar a la iglesia, hermanos, todos sus juegos y la mayoría de ellos juegos sucios. Pero nos dice: eso no prevalecerá contra mi iglesia. No es mayor, no pueden avanzar, no puede estar antes, no puede ser de mayor dignidad, no puede permanecer. La iglesia prevalece. Cuando nosotros vemos, hermanos, el significado, lo que prevalecer quiere decir, no solamente quiere decir mantenerse, no solamente quiere decir estar ahí, sino que significa prevalecer, significa crecer, ganar territorio, estar antes de, tener mayor dignidad. Esto significa, o es el significado de la palabra prevalecer, hermanos. Y no solamente lo dice al interior de la iglesia, es decir, ustedes que ya están adentro de la iglesia, prevalecen. No, hermanos, es en un sentido más amplio. Ahora, donde la iglesia se pare, a donde la iglesia vaya dirigida por Dios y esté firme en su fundamento, prevalecerá. Tiene que crecer, hermanos. A la colonia donde llegue la iglesia, tiene que crecer. A la ciudad donde vaya dirigida por Dios, tiene que crecer, porque el fundamento está firme, es inamovible. La iglesia saldrá triunfante, hermanos. Saldrá superior y se verá la dignidad de la iglesia. Cuando vemos firme nuestro fundamento, cuando nos movemos con la conciencia de que Jesús es el unigénito, hermanos, entonces prevalecerá. Y cuando tenemos esta convicción, entonces nosotros miramos el mundo como Dios lo ve. Dios lo ve en necesidad. Dios vio la necesidad y mandó a su Hijo. Ahora nos toca a nosotros seguir viendo esa necesidad y anunciar la obra de Jesús. Pero solo cuando conocemos que realmente Jesús es el ungido, es el Hijo del Dios viviente, podemos a salir a anunciarlo a este mundo que está en necesidad y ver al mundo como Dios lo ve, hermanos. Necesitamos que quede sellada la identidad y la obra de Jesús en nuestros corazones. Anunciar el Evangelio a veces nos enfoca a misiones, hermanos, en la sierra, en la Amazonía, por allá en el Amazonas, en algún desierto, a lugares de difícil acceso. Gloria a Dios por cada uno de los misioneros que andan por allá. Asambleas de Dios de México, los mexicanitos, tienen bastante gente por allá, hermanos, en el arado y echándole ganas y sembrando semilla y cuidando la semilla y sufriendo inclemencias. Gloria a Dios. Pero las misiones, hermanos, cuando pensamos en que nuestra casa está perdida, ¿quién va a ir a casa? Sin duda, tenemos algún familiar cercano o lejano que necesita a Jesús. No esperemos que vengan los estadounidenses o los europeos a evangelizar, a misionar en mi casa. Para eso estoy yo. No sé cuántos de ustedes van a ir al Amazonas, hermanos. Pero no sé cuántos de ustedes van a salir de misioneros, incluso del país, hermanos. A lo mejor ninguno. Pero los que nos quedamos aquí, hermanos, tenemos que continuar esa labor misionera en casa. Porque hay gente en casa que necesita de Jesús. Y nosotros somos la iglesia, y la iglesia prevalece ante esa necesidad. Hay perdidos en nuestra colonia, hermanos. Nuestra colonia está sumida en los vicios. Podemos ver en la esquina jóvenes, adolescentes, desperdiciando la vida. Y si alguna de sus colonias no está así, hermanos, díganme, ¿dónde es para ir a comprar una casa allá? Porque todas las colonias vemos, ¿verdad? Esa cosa poco deseable de jóvenes reunidos, drogándose y maquinando cosas que no en las esquinas. Lo vemos, hermanos. Y ellos necesitan misioneros, a nosotros, a la iglesia, nos necesitan. No pensemos solo en el Amazonas, hermanos, allá andar en una lancha. Ahí podemos llegar nosotros, ahí tenemos que llegar nosotros. Nuestra ciudad, hermanos, parece que está acongojada por el pecado. Parece que la maldad se levanta y le envuelve. 40 y tantos ejecutados ya en el estado con violencia y por cosas de, sabrá si sea narco o sea porque, no sé, hermano, no sé. Y parece ser que la maldad se levanta. Y parece ser que el mal prevalece. Y parece ser que el mal nos gana. Pero la iglesia prevalece, hermanos. La iglesia debe prevalecer. No podemos estar nada más sentados y escuchando y yendo y viniendo a los cultos. Tenemos que hacer algo, pero debemos estar firmes sobre este fundamento que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso debe ser una realidad y una verdad en nuestros corazones. El Evangelio, hermanos, no se hereda. No se transmite de generación a generación, porque mis abuelos, mis padres eran cristianos. Yo soy evangélico, no. Necesito tener esa certeza en el corazón. No se hereda porque fui a una escuela bíblica. No se hereda porque cursé todas las clases que tiene escuela dominical y escuela bíblica y me dieron diplomas. No. Necesito dejar que el Padre, que el Espíritu Santo selle a Jesús en mi corazón. Y tener esa convicción, hermanos, de que Él es el Hijo del Dios viviente, el único que da vida. Y que ha prometido a la iglesia que sobre ese fundamento, sobre esta verdad, la iglesia prevalecerá contra lo que se levanta. Prevalecerá contra aquello que se está maquinando en contra de nosotros, en contra de la sociedad. Hay por ahí quienes están pugnando porque haya ministros gay, matrimonios gay al interior de la iglesia, pero la iglesia debe prevalecer contra eso. Hay quienes están pugnando porque la iglesia es un circo, porque la iglesia oferta para a cambio de hace algún milagro a cambio del dinero. No, hermanos, la iglesia tiene la solución que es Jesús. Aleluya. Y debe prevalecer contra todo aquello que se levanta. Y vamos a las familias. Nuestras familias nos necesitan, hermanos. Si hay alguno de ustedes que no tiene necesidad en su casa, gloria a Dios. Pero si hay por ahí algún tío, algún primo, algún sobrino, alguna cuñada que aún necesita de Dios, que aún necesita a Jesús, es el momento en que nos convirtamos, hermanos, en los que anuncian la palabra y prevalezcamos en contra de aquella necesidad. Si aún nuestra colonia, nuestra calle está libre de todos estos problemas, es momento que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Estamos viendo la condición de la sociedad, de la ciudad. Y por más marchas y acuerdos que hagan los políticos, mientras dejemos a Jesús fuera, no hay solución, porque Él es el fundamento y sobre Él la iglesia prevalecerá. Y los encargados somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. No ningún partido. Es la iglesia del Señor. En muchas ocasiones se nos pregunta, ¿quién es Jesús para nosotros? Si en un devocional de los que tenemos, hermanos, hoy, mañana, pasado mañana, o si en un momento de oración aquí en el altar, el Señor nos preguntaría a nosotros, ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cuántos podríamos decir sin duda? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido del Dios verdadero. ¿Y cuántos podríamos decirlo no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, respaldado en nuestros actos? ¿Cuántos podríamos decirlo de esa manera?